es tan fácil olvidarme. No es tan fácil olvidar tanto amor. Siempre estaré desde tu corazón, haciendo en duda tu voz. No es tan fácil tantas tardes abrazado hasta caer el sol. La timidez convierte en prisión. Cada rincón que hay en tu habitación